Creo que lo que hacen los fotógrafos es como traer un granito de arena al edificio de una construcción social, pero realmente una cosa muy pequeña. De repente, siendo fotógrafo y viviendo la fotografía, uno siempre, en algún momento, se hace la pregunta, ¿voy a trabajar para este medio o para este otro? Muchas veces uno tiene sus limitaciones personales o la cooperativa de repente no va a querer trabajar con tal o tal medio porque una vez nos trataron mal o cosas así. No sé, mi límite para trabajar con un medio, digamos, en el absoluto no es tanto el título. Bueno, sí hay medios por los cuales no trabajaría, pero creo que también tiene que ver con qué estoy contando y cómo eso va a influir a nivel social. Por ejemplo, hicimos un trabajo sobre la gente que no quiere ir al ejército en Israel, es decir, gente que denuncia la situación en cuanto a los palestinos y que va a la cárcel en vez de ir a hacer el ejército, ¿no? Sabiendo que Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo donde hay más judíos, no me pareció mal que eso se publique en La Nación, en el sentido de que si hay judíos de clase media o de clase alta que ven eso, no pueden negar lo que dicen, porque además esas fotos son retratos con un texto que es como ellos hablando.